El Instituto de Negocios Amway presenta al siguiente orador, quien compartirá con usted su experiencia personal. Esperamos que la misma le resulte útil en el desarrollo de su negocio. Me siento muy contenta de poder compartir con usted mi experiencia en este negocio que vino a revolucionar mi estilo de vida. De ser una ama de casa, al pendiente de que todo estuviera en orden y a tiempo, con 3 hijos en edad escolar y además con un horario completo de trabajo en el negocio familiar. Yo veía que todo esto era una rutina y pensaba, pues, que así era normal. Además, yo sabía que no podía hacer otra cosa. Por otro lado, me sentía privilegiada porque éramos dueños de un negocio, porque en mi familia siempre se habló de hacer y tener negocios propios. Yo escuchaba con mucha frecuencia decir a mi papá que la venta era sinónimo de prosperidad, porque solo vende el que tiene. Por lo tanto, pues estábamos bien. Pero definitivamente, Amway vino a cambiar mi vida. Porque un buen día vino Ricardo, un jovencito, hijo de una prima, que me invitó al negocio, con la promesa de que iba a tener tiempo y dinero. Y aunque no le creí ni le entendí, firmé. Y el motivo que lo hiciera fue el brillo que vi en sus ojos y la emoción de él. Era tan grande al explicarme todo el proceso de cómo podía yo hacerme millonaria y además con tiempo. Realmente me hizo vivir esa emoción y no tuve otro remedio más que firmar. Y además hizo algo muy inteligente. Me dejó unos productos para que los probara. Inmediatamente comprobé que eran de muy buena calidad y pensé, bueno, pues cuando menos la inscripción, que sirva para consumir productos a precio de socio. Pero hasta ahí fue todo lo que yo alcancé a ver. Y así inicié mi carrera de empresaria Amway. Y a partir de ahí, tuve cambios muy significativos, pero muy significativos para mí, porque dejé de tener la zozobra de vivir con los ingresos lineales que te da un negocio tradicional. Porque sabemos, gracias a la experiencia, y todos aquellos que tenemos negocio no me dejarán mentir, que tenemos meses muy buenos, pero otros no. Y ganes o no, los gastos de operación no se paran. Tienes que pagar sueldos, servicios como luz, agua, teléfono, mantenimiento de los vehículos y la maquinaria, etcétera, etcétera, etcétera. A mí me angustiaba ver a Carlos con apuros porque muchas veces los clientes no pagaban en el tiempo que habíamos convenido. ¿Por qué? Por circunstancias muy diversas, y yo me desesperaba cuando decían el cheque no salió. Pero nosotros no podíamos posponer todos nuestros gastos fijos. Además, por otro lado, teníamos que manejar el estrés que nos provocaban los proveedores informales, que no creen ustedes, siempre hay uno por ahí. Cuando nosotros dábamos nuestra palabra o firmábamos un contrato con fecha límite de entrega del producto, era realmente desgastante cuando no llegaban. Además, a mí me quedaba muy claro que Carlos era la magia del negocio y me preocupaba que le pasara algo. Aparte de ser el gran amor de mi vida, sentía que me sería muy difícil seguir con el ritmo del negocio. Y yo hasta la fecha no logro entender a algunas de mis conocidas que tienen economías inestables y muchos compromisos por delante y no ven un poquito más allá. Ya hemos vivido dentro del grupo situaciones de enfermedades e incluso de muertes, y a veces el cambio tan radical que se sufre con esas circunstancias, realmente a partir de ahí viven un verdadero calvario. Y estos sucesos me hicieron reflexionar y me ayudaron a ver más adelante. Otra situación que me inquietaba era que como dueños ni siquiera podíamos aspirar a una jubilación. aunque todos sabemos que las jubilaciones no son precisamente de júbilo. Con solo al ver a tu alrededor, te das cuenta cómo viven. Así es que, señores, mi angustia era grande y aumentaba con el paso de los años. Y no precisamente por las arrugas de la cara, sino porque la rutina del negocio era mes a mes, año tras año. Y hasta ahorita ya tenemos 27 años con este negocio. Y yo sé que se mantiene gracias al amor tan grande y al profesionalismo de Carlos. Y nos ha permitido vivir con cierta holgura, pero tienes el pendiente de estar todos los días ahí, de ser el primero en llegar y el último irte. Así es que ya habiendo transcurrido el tiempo y yo ya estando desarrollando este negocio, le propuse a Carlos, mi marido, un trato. Le dije, ¿qué te parece? Tú me mantienes hoy y yo te mantengo mañana cuando seamos viejos. Porque mi inquietud de siempre era la de tener una vejez tranquila. Porque según mis creencias de aquella época, era que el dinero me la podía dar. Y todos nosotros sabemos que no es así, porque conocemos a personas con muchísimo, muchísimo dinero, pero con una actitud fea y viven solos, porque no se aguantan ni ellos mismos. Y viven en asilos de lujos, pero al fin asilos. Pero gracias a la información que recibes de los libros de superación y los CDs que te recomiendan a través del Instituto de Negocios Amway, te das cuenta que puedes crecer y cambiar internamente. Y así te aceptarán no nada más por tu dinero, sino por tu forma de ser. Y aquí te ayudan a rescatar a ese ser maravilloso que todos llevamos dentro, pero que por diversas circunstancias lo vamos minimizando. Y sin darnos cuenta, muchas veces casi lo desaparecemos. Así es que para mí el negocio de Amway, más que un negocio, es un estilo de vida. Y aquí te das cuenta que cuando solucionas tus problemas económicos, dejas de pensar en el dinero y empiezas a pensar en cosas verdaderamente importantes, como es tu familia, tus amistades, cómo apoyar a otros, etcétera, etcétera, etcétera. Y así te ganas el respeto y el cariño de los que te rodean. Porque también te permite convivir con personas que hablan el mismo lenguaje, sí, señores, el mismo lenguaje de unidad, amor y prosperidad. Y cuando nuestros invitados asisten a las reuniones de información, perciben esta atmósfera positiva. Al principio se sienten medio raros, pues no están acostumbrados a este trato en un ambiente de negocios, pero a todos nos gusta sentirnos bien y por lo tanto quieren pertenecer al grupo. Gracias a todo esto, podemos impactar positivamente a muchas familias con nuestro ejemplo al convertirnos en líderes de bienestar. Porque es muy difícil que te ofrezcan allá afuera un beneficio tan armónico donde puedas mejorar tu vida en todos los aspectos. Por ejemplo, en el área de salud, a través de nuestros productos, ya sea por los nutrientes que nos hacen vernos y sentirnos mejor, o por el agua sana que tomamos de nuestro sistema de purificación Spring, o al cuidar nuestra piel con Moiskin, y también cuidamos nuestra salud al utilizar las líneas de limpieza y lavandería, al no contaminar el ambiente. Y así, al cuidar nuestra salud, iniciamos mejoras muy considerables a nuestra economía a través del ahorro que hacemos al usar los productos, más las ganancias que genera la comercialización, más las ganancias por diferenciales y los bonos e incentivos que son realmente buenos. Y en el aspecto emocional, el sistema del Instituto de Negocios Amway juega un papel importante, porque nos permite recibir una educación continua y siempre a la vanguardia, que alimenta la parte emocional, aquella que nos impulsa a hacer lo que creíamos que era imposible, y sin importar la edad ni la escolaridad, puedes hacerte un profesional del multinivel, y no de los que hoy están y mañana quién sabe, sino con Amway, la empresa pionera, con 50 años de experiencia y operando en más de 70 países, y desde siempre y en todo lugar, sus principios están fundamentados en la integridad, y sus ideales, esos conceptos de libertad, familia, esperanza y recompensa, que cada día atraen a más personas a formar parte de la gran familia que somos. Como puedes ver, son muchas las satisfacciones. Ahora enumero otro beneficio que te hace vibrar. Son los reconocimientos. Una parte muy importante, porque aquí los avances que vas obteniendo, por pequeños que sean, siempre son valorados, haciéndote sentir muy bien y además impulsándote a continuar creciendo. También alcanzamos una solvencia económica muy interesante, muy buena, que muchas veces no logras obtener los resultados que aquí se alcanzan. Además, tienes un negocio heredable. Imagínate que Dios disponga que te vayas de este mundo y tú puedas heredar el trabajo profesional que hiciste a tus seres queridos. Esto no sucede. No sucede allá afuera. ¿Qué daría un médico, un profesor, un deportista, un albañil por poder heredar su trabajo como nosotros? Pero al final de todo, lo más importante son las personas que conocen y que pasan a formar parte de tu familia. Y esto es para toda la vida. Porque me tocó conocer niños que ahora ya son empresarios y me digo, pero ¿cómo han pasado los años por ellos? Pero sin embargo, son hermosos y los veo tan maduros, emprendedores y con una actitud preciosa. Y pienso, claro está, crecieron con la filosofía del negocio. Y lo mejor es que esta opción la podemos compartir con todo el mundo. Aunque la experiencia nos dice que los que la van a aceptar son personas que quieren mejorar su vida y la de sus familias. Y digo que quieren porque hay muchísimas que la necesitan, pero no quieren hacer ningún esfuerzo, ni siquiera escuchar la información, porque prefieren vivir atados al placer de sufrir. Pero para aquellos que han cambiado las buenas intenciones por firmes determinaciones de tener una vida mejor, aquí está esta oportunidad. Y ahora que estamos viviendo esta crisis mundial y vemos la cantidad gigantesca de profesionistas que salen de las escuelas y que les es muy difícil encontrar un empleo, y los que ya lo tienen viven con la angustia de los recortes. Y me ha tocado vivir muy de cerca esta experiencia a través de algunos socios que de la noche a la mañana los despidieron porque la empresa cerró. Y la mayor parte de ellos con niños pequeños, debiendo la casa y el carro. Pero para los socios nuestros, afortunadamente estaban desarrollando este negocio. Pero para la mayoría, que era su único ingreso, su vida se convirtió en un caos. Por lo tanto, es altísimo el índice de desempleo. Y los pocos que logran tener buenos sueldos, sabemos muy bien sus historias, que pasan más tiempo en su trabajo que con su familia. Y la mera verdad, no tienen tiempo de convivir con sus hijos, jamás los pueden acompañar al partido de fútbol, jamás pueden ir a la junta de las escuelas, no los pueden llevar al médico. Y es que los oyes decir, estoy trabajando todo el día para darles lo mejor a ellos. Y yo me pregunto, ¿qué será lo mejor? Y unos amigos nuestros, ellos son altos ejecutivos de una empresa internacional, dicen con respecto a lo anterior, que viven un poco cuando están dormidos. Señores, esto es alarmante de cómo viven tantas familias en la desesperanza, porque creen que es la única opción que existe, porque vieron a sus abuelos, a sus padres hacer lo mismo, y saben que el sueldo no les alcanza, y que además tienen un tope. No obstante, que dan lo mejor de ellos mismos. Así es que, debido a estas circunstancias, creo que necesitamos un tiburón. Sí, necesitamos un tiburón. Y quiero contarles una historia para pensar que ilustra muy bien esta situación. Todos sabemos que a los japoneses siempre han gustado del pescado fresco, pero las aguas cercanas a Japón no han tenido muchos peces por décadas. Así es que para alimentar a la población japonesa, los barcos pesqueros fueron fabricados más grandes para ir mar adentro. Mientras más lejos iban los pescadores, más era el tiempo que les tomaba regresar a entregar el pescado. Si el viaje tomaba varios días, el pescado ya no estaba fresco. Para resolver el problema, las compañías instalaron congeladores en los barcos pesqueros, así poder pescar y poner los pescados en los congeladores. Sin embargo, los japoneses pudieron percibir la diferencia entre el pescado congelado y el fresco, y no les gustaba el congelado, que por lo tanto se tenía que vender más barato. Las compañías instalaron entonces en los barcos tanques para los peces. Podían así pescar los peces, meterlos en los tanques y mantenerlos vivos hasta llegar a la costa. Pero después de un tiempo, los peces dejaban de moverse en el tanque. Estaban aburridos y cansados, aunque vivos. Los consumidores japoneses también notaron la diferencia del sabor, porque cuando los peces dejan de moverse por días, pierden el sabor fresco. ¿Y cómo resolvieron el problema las compañías japonesas? ¿Y cómo consiguieron traer pescado con sabor fresco? Para mantener el sabor fresco de los peces, las compañías pesqueras ponen a los peces dentro de los tanques en los botes. Pero ahora ponen también un tiburón pequeño. Claro que el tiburón se come algunos peces, pero los demás llegan muy, pero muy vivos. Los peces son desafiados, tienen que nadar durante todo el trayecto dentro del tanque para mantenerse vivos. Así es que invita un tiburón a tu tanque y descubre qué tan lejos puedes llegar. Y te das cuenta que si nosotros realmente aplicáramos esta filosofía, podríamos cambiar muchas cosas de nuestra vida. Y ahorita, con esta crisis que estamos viviendo, señores, ya tenemos el tiburón. Ya tenemos el tiburón, tenemos que movernos. Y me pongo a pensar, ¿y si esas familias que están en crisis, si supieran que podían vivir mejor con tan solo cambiar su lugar de compra de muchos de los productos que usan diariamente, como son el jabón para lavar la ropa, el de trastes, champú, desodorante, pasta de dientes y muchos otros más? Y que la ganancia que dejan en el supermercado podría quedarse en sus bolsillos y así empezar a mejorar su economía. Y además de cuidar el medio ambiente, porque los productos son amigables con la naturaleza. Y a partir de conocer los beneficios y el ahorro que nos dan nuestros productos, compartir con otras familias lo que desde su experiencia están viviendo, y tener la fuerza de contestar cuando les digan que no, que esto no funciona. Y ustedes pueden decirles, respeto tu opinión, pero lo mío es un hecho que este negocio funciona. ¿Y por qué nos atrevemos a hablar así? ¿Por qué no estamos hablando desde la teoría, sino desde la práctica? Y para hacerlo funcionar, como todo negocio, requiere que le dediquemos tiempo diariamente. ¿Cuánto tiempo? Tú lo decides, de acuerdo a las metas que quieras alcanzar. Tú eres el dueño, tú eres el que va a recibir el dinero, tú eres el que te vas a jubilar, y puede ser de 2 a 5 años. Pero hay personas que se acuerdan que están desarrollando este negocio cuando van al Open y se quejan de que ya tienen tiempo inscritas y no han ganado dinero. Y les pregunto, ¿cuál es el producto que más te gusta? Y contestan, no los conozco, no he comprado ninguno. Así es que considero conveniente hacerles saber que este es un gran negocio y no un club. También es recomendable invertir un pequeño stock de productos para hacer inmediatamente las entregas a tus clientes y así hacer más rápida y efectiva tu comercialización. Todos quieren ganar. Y también una pieza clave para tu crecimiento en este negocio es la capacitación. Si tú eres profesionista, tuviste que pasar 20 años como mínimo estudiando para capacitarte y así poder desarrollar el empleo o el negocio que tienes. Pero este negocio de multinivel o mercadeo por redes no lo conoces. Pues en igual forma, también aquí requerimos aprender cómo desarrollar este negocio y tú puedes hacerlo a través de los eventos que te promueven tus líderes, así como la empresa, y también es muy importante que compres tu material de apoyo en el Instituto de Negocios Amway, que te sugiero que lo uses y lo pongas en práctica. También puedes recibir información muy valiosa si consultas la página web, donde tú podrás encontrar muchísima información que puedes descargar. Y si aplicas lo aprendido, te ayudará a tener un negocio grande y rentable. Porque conozco algunos socios que se quejan porque ya tienen tiempo inscritos. Y yo pienso, pero si esto no es de tiempo, no es un fideicomiso. Y no alcanza los niveles que ellos quieren. Y es necesario explicarles que no se asciende por antigüedad ni por lo que sabes, sino por la acción y lo que haces con lo que sabes. Y a mí me quedó más que claro este concepto cuando conocí a Nakajima. Para ustedes, señores invitados, él es uno de los niveles más altos dentro de los empresarios Amway. Y le preguntaron a qué atribuía su éxito. Y él contestó, yo trabajaba 8 horas diariamente en Yamaha y ahora trabajo no tanto tiempo, pero sí a diario en mi negocio. Así es que no nos engañemos. Estamos en un negocio y estamos invitando a un negocio, o sea, a negar el ocio. Así es que no nos volvamos complacientes. No porque no tengamos un reloj checador vamos a ser impuntuales en nuestras citas, o porque no tenemos un patrón que nos descuente el día si faltamos, vamos a dejar de dar el plano comercializar, o porque no tenemos los gastos obligatorios de un negocio, no vamos a invertir en productos y en nuestra capacitación. Si queremos tener buenos resultados, nos conviene ser buenos y profesionales empresarios. Recuerden, el éxito se construye. Y si tú quieres expandir tu negocio en todo el país o inclusive en otros países y sin tener que estar ahí, esto es posible. Gracias a la magia de los CDs que trabajan para ti, dando información profesional de cómo desarrollar este negocio, así como del uso y beneficio de los productos. Por lo tanto, tus asociados reciben información de primera mano y de personas que hablan desde la práctica y no de la teoría. Porque los CDs que tú escuchas son de personas que algún día estuvieron por primera vez en un evento, así como tú estás ahora. Y así empezaron y fueron caminando y escalando, conociendo y experimentando hasta alcanzar un nivel de liderazgo y graban su historia. Sí, graban su historia para que tú sepas de dónde viene y qué han hecho para tener resultados. Y así tú te puedas identificar con alguno de ellos. También, otra herramienta que trabaja a nuestro favor son los avances tecnológicos de la computadora, permitiéndote enviar y recibir información y comunicarte de una manera sencilla, económica y además efectiva. Y así, hacer crecer tu negocio en cualquier rincón del mundo donde encuentres a personas soñadoras con deseos de vivir mejor. Y cuando ves que han logrado, su sueño, ya sea comprar una casa, tener un carro, ayudar a sus padres, pues ellos no tuvieron la fortuna de conocer este negocio, o de pagar la educación de sus hijos, de dejar su empleo y de convertirse en mamás de tiempo completo y cuidar a su niño, a sus hijos, en lugar de llevarlos a la guardería. Y no tengo nada en contra de las guarderías, pero no es lo mismo que una señorita cuide a 10 o 15 niños a que sean atendidos por su mamá. Muchos matrimonios a través de este negocio y a través de la información se han salvado. Porque una de las parejas, al tener la oportunidad de trabajar juntos y así luchar por lo que quiere. ¿Y por qué no tener un servicio médico digno y muchas cosas más? Y todo esto, señores, todo esto gracias a que aprendieron a trabajar profesionalmente. Cuando empiezas a experimentar todas estas experiencias y todas estas emociones, sientes una alegría inmensa, una alegría tan grande que sabes que ni con todo el oro del mundo la podrías comprar. Y aquí es cuando dices, valió la pena la burla de mi familia, porque cuando yo les presenté este negocio, se sorprendieron de ver cómo había aceptado entrar a esta actividad tan mediocre. Y también mis amistades. Ellas consideraron que esto no era para ellos y que no entendían por qué lo hacía. También valió la pena escuchar tantos y tantos no, así como las horas de carretera que recorrimos. También valió la pena el promover los eventos y que no fuera nadie. De ver que todo mi grupo se fue y cómo tuve que volver a empezar. Pero gracias a la información que aquí recibes, entiendes por qué se burlaron y ahora ya están contigo. ¿Por qué te dijeron que no y ya quieren entrar? ¿Por qué se fueron y ya regresaron? Y es que desgraciadamente la información que recibimos desde niños hasta adultos va encaminada al empleo o al autoempleo, porque eso es lo que hemos visto siempre. Y nosotros estamos pensando que nuestros hijos estudien una buena carrera para que tengan un buen empleo, o en el mejor de los casos, para que administren un negocio familiar. Y eso es lo que vemos, porque eso fue lo que nos enseñaron. Eso fue lo que vimos con nuestros padres. Eso mismo vimos con nuestros vecinos. Por lo tanto, eso es lo único que existe. Así es que al hacer este negocio de mercadeo a través de redes, rompes con los esquemas con los cuales hemos crecido. Y esto nos provoca miedo. Y porque hemos visto que solo el 5% de la población tiene tiempo y dinero. Por consiguiente, no conciben que este negocio les pueda dar la tan anhelada libertad financiera. No lo ven, no lo entienden. Y yo les pido que le tengan paciencia. Ténganles paciencia, porque al menos en mi caso, con tantos años de negocios tradicionales, Para mí me resultó sumamente difícil y hasta después de algún tiempo de haber firmado, comprendí lo que este negocio era, porque me resultaba imposible que con una inversión tan pequeña y además ayudando a otras personas que se quieren ayudar, tú podías ganar dinero. No, señores. Ese esquema no cabía en mi mente. Así es que sean profesionales. Apóyense con el material necesario para que ellas puedan ver la grandeza de este negocio. Y ya después, cuando va pasando el tiempo y vas pasando por las etapas de formación que en este negocio transcurre, te das cuenta que cada una de ellas tiene un encanto muy especial. Al iniciar, la inocencia del nuevo. Para seguir después con la duda del intermedio. ¿Será o no será? ¿Le sigo? ¿Me retiro? ¿Funcionará? Y luego, la fuerza del avanzado, aquel que ya logró resultados. Y por último, la plenitud del que trascendió. Señores, qué maravilloso, pero qué maravilloso proceso de crecimiento nos da el negocio. Pero eso sí, no hay que escatimar en nada, porque necesitamos hacerlo todo. Y cuando hacemos todo, no necesitamos hablar nada, porque las personas van a hacer lo que vieron que hicimos. Y cuando hacemos las cosas correctas, somos íntegros y buscamos el beneficio del grupo. Sabemos que este negocio es tan especial que por añadidura todos nos beneficiamos. Y cuando hacemos este trabajo de una forma profesional y amoroso, nos va a permitir vivir con la conciencia tranquila de que hicimos y dimos lo mejor de nosotros mismos. Y vamos a vivir con la plenitud de una misión cumplida. Y se me viene a la mente aquel poema de Chaplin que dice: la vida es una obra de teatro que no permite ensayos. Por eso canta, ríe, baila, llora y vive intensamente cada momento de tu vida antes que el telón baje y la obra termine sin aplausos. Gracias, señores. Gracias. Que Dios los bendiga.